El evento fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante y las organizaciones que llevan esto adelante son Metisa, que es la Mesa de Trabajo por Infancia Sin Abuso, y AMADI, ¿no? Una organización de la diversidad. Por supuesto, tiene el apoyo de las organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos Mar del Plata. Y bueno, una gran cantidad de colaboradores y colaboradoras. Las jornadas van a empezar mañana bien tempranito, a las 9 de la mañana con las acreditaciones, y después a las 10 empieza con Derechos Infancia, donde va a abrir Leda Barreiro, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Después va a estar Hugo Andrés Lugar, de la Secretaría de Asesoría de Incapaces, Claudia Vega, que es una abogada feminista, amiga y especialista en Derecho de Familia y Género. También vamos a hablar, o se va a hablar, de la Ley ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, una ley que debería estar implementada en todas las escuelas, tanto públicas como de gestión privada del país, y sin embargo, realmente esto no sucede, y cuando sucede, ocurre porque organizaciones interesadas en que esto suceda dentro de las escuelas la militan fuertemente. Es muy raro encontrar que dentro de la escuela se la trabaje como corresponde, y sobre todo en el norte argentino, donde hay una gran influencia de la Iglesia Católica, directamente no la ven, y en las escuelas de gestión privada católica no se da, se cambia por algo que le llaman educación para el amor, ¿no? Cosa media extraña. ¿Vos crees, Fer, perdón que te interrumpa, porque está interesante lo que planteás? Digo, ¿crees que este maltrato, y entiéndase maltrato no por agresión, sino por tratar mal un tema, dentro de las instituciones educativas, tienen que ver pura y exclusivamente con la intromisión de la Iglesia dentro del Estado argentino? No, es una parte, ¿no? La Iglesia tiene una pata muy fuerte dentro de nuestro Estado, hace un lobby considerable y tiene poder político para hacerlo. Pero también, como decíamos al principio, en ese subtítulo que tienen las jornadas por la niñez, que es patriarcado, instituciones e infancias, el patriarcado atraviesa a toda la sociedad, y parte de que esto no simplemente tiene que ver con cierta mentalidad machista que hay dentro de nuestra sociedad y que es replicada a veces hasta de manera inconsciente. Y además la desinformación, ¿no? Esto que venimos arrastrando durante muchas generaciones, donde la desinformación genera prejuicios y preconceptos que terminan siendo nocivos para poder explicar estas cosas, que finalmente lo que van a lograr son infancias más sanas y adultos con más conocimiento y posibilidades de vivir más dignamente. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente todo este combo hace que no llegue a la escuela como debería llegar la educación sexual integral. Allí, no sé si querías acotar algo. No, está perfecto, siga nomás. Sí, bueno, ahí van a estar Agustina Cepeda, del Grupo de Estudio de Familia, Género y Subjetividad, del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad, el Equipo Interdisciplinario de Trabajo de Escuelas, Romina Gudiño, que es licenciada en Psicopedagogía, Silvina Copes, también licenciada en Psicología y especialista en psicodiagnóstico, abuso y maltrato infantil. Después las jornadas van a continuar con Estado de Infancia, con Alejandra Germinario, coordinadora del Servicio Zonal de Niñez, con Leonardo Pérez Seguir, especialista en Derecho, magíster en Ciencias Políticas. Después se va a hablar sobre justicia e impunidad. Ahí va a haber disertantes que han sufrido directamente la injusticia y la impunidad del Poder Judicial y de los abusadores, como es el caso de la familia de Natalia Melman y los familiares de Lucía Pérez. También se va a hablar de las infancias disidentes, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces las infancias se siguen viendo en esta cuestión binaria, y volvemos al sistema patriarcal, donde aquellos niños y niñas que no están dentro de los parámetros establecidos del discurso médico y del prejuicio social, donde se tiene que comportar de determinada manera para ser varones y mujeres, y tiene que ser exclusivamente varones y mujeres, y tener determinados rasgos. Bueno, hay infancias disidentes, como las infancias trans, que deben ser respetadas, y allí van a hablar, bueno, Javier Moreno Iglesias, Daniela Castro, exdirectora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Marcela Monroy, también integrante de AMADI. Y luego el sábado, va a estar presente la ONG Basta ASI, que es una asociación civil que trabaja en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que también nació motivada por la lucha contra la, la impunidad, ¿no? Después hablar del crimen organizado y del crimen, o sea, la pornografía infantil y, y muchísimas otras organizaciones que lucran con el abuso de la infancia, son realmente crimen organizado y muchas veces se utiliza como forma de financiamiento, por ejemplo, de la industria del narcotráfico o del tráfico de armas. Así que esto tiene todo un entretejido que es importante conocerlo y entender que no solamente existen abusadores dentro de las familias que cometen estos aberrantes delitos, sino también que hay personas, instituciones, organizaciones criminales que lucran con esto y que trabajan fuertemente para que exista impunidad, ¿no? También vamos a hablar de los sistemas de encubrimiento del abuso sexual infantil contra la infancia. Y allí vamos a estar, o voy a estar junto a Julieta Añasco, que es una sobreviviente de abuso sexual eclesiástico en la Argentina, que todavía lucha por justicia, ya vive en La Plata. También vamos a estar con Enrique Stola, iba a estar antes Carlos Lombardi, pero lamentablemente no puede viajar desde Mendoza, él está participando como abogado asesor en el caso del próbolo, pero va a venir un gran reemplazo, que es Enrique Stola, un psiquiatra feminista, un gran luchador contra la violencia de género y que además tiene un compromiso muy fuerte, luchando también contra el abuso sexual y a favor de la infancia. Él fue el perito en el caso de Gracie, acompañando a una de las víctimas y bueno, sufrió muchísimas agresiones por esto y es una persona sumamente interesante, un profesional muy formado en el área que vale realmente la pena escucharlo. Y después, bueno, en esa mesa voy a estar hablando del encubrimiento de la Iglesia Católica, o sea, cómo funciona la institución, de dónde nace esto, por lo menos dónde yo creo que nace el mecanismo que tiene la Iglesia dentro, ¿no?, para encubrir el abuso sexual por parte de clérigos, de monjas y de personas allegadas, como pueden ser docentes de escuelas católicas, ¿no? Voy a hacer un relevamiento muy muy rápido sobre los casos más resonantes internacionales, como los de Boston, que se retrata muy bien en la película Spotlight, o los casos de Alaska, o otros que se dieron en Estados Unidos, que retrata muy bien el documental, ahora me voy a acordar el nombre, perdón, que se me pasó en este instante, Líbranos del Mal, ahí está. Después también hablar de Irlanda, la Irlanda católica, con más de 3.000 abusos registrados, con vejaciones producidas en el asilo de las Magdalenas o los casos de Australia de mediados del siglo XX para adelante, que ya son más de 4.000, o cómo el Vaticano se llevó ilegalmente para protegerlo al nuncio apostólico de República Dominicana, que tenía una red de pornografía y pedofilia. También sobre México, los Legionarios de Cristo, que también era una red de abuso sexual y que Bergoglio los volvió a incorporar hace muy poquito a la Iglesia, sobre cómo en Italia, en Verona, en el próbolo, se produjeron casos de abuso sexual contra niños y niñas sordomudos, y eso se replicó en la Argentina porque los mandaron exiliados para acá, tanto en La Plata como en Mendoza. El caso de Brasil, de un cura que cuando se hizo el allanamiento por encontrar responsable y culpable de abusos sexuales, se encontró un manual del cura pedófilo que lo había escrito. Y uno no escribe un libro para quedárselo para sí, sino para compartirlo. Así que esto deja más en evidencia de que no son casos aislados. Y después, bueno, un breve relevamiento de los 60 casos en la Argentina, que no los voy a nombrar uno por uno, obviamente, pero sobre más o menos cuál es el panorama que estamos manejando en nuestro país. También como el Vaticano ignora lo que en el 2014 le dijo el Comité de Derechos del Niño de la ONU a la Iglesia, intimándola y acusándola de encubrir abuso sexual por parte de clérigos y pidiéndole información, a lo cual el Vaticano y Bergoglio respondió con una negativa absoluta, ¿no? Y luego, bueno, entender cómo la Iglesia ha construido su poder, por qué es importante para ellos encubrir el abuso sexual, en qué consiste ese encubrimiento, cómo son los mecanismos de traslado, por qué relaciona la sexualidad con la moral, la misoginia, y esto ayuda a generar lugares y espacios donde los abusadores se sienten cómodos, como sus formas de adoctrinamiento también en personas que no están maduras sexualmente producen fuertes represiones, y esas represiones pueden desembocar en algunos tipos de perversiones. Y finalmente, desenmascarar un poco esto de que Francisco tiene su política de tolerancia cero, lo cual es una gran mentira, ¿no? Así que bueno, ese va a ser más o menos el panorama, y después vamos a seguir con algo muy importante que en el Congreso, que es el tratamiento mediático de los casos de infancias vulneradas. Allí van a estar Betiana Cáceres y, bueno, iba a estar Vanessa Fewer, pero lamentablemente le salió un viaje de último momento y no va a poder estar. Y por último, las violencias y su abordaje, con Mercedes Minichelli, que es doctora en psicología y directora de la carrera de especialización en infancias e instituciones de la Universidad de Mar del Plata, y también con gente del Hospital Interzonal Especializado Materno-Infantil, que nos va a contar un poco cómo se vive esto desde el área de la salud. Así que bueno, repito, es entrada libre y gratuita, se van a entregar certificados, son dos jornadas más que interesantes, porque la mejor forma de prevenir los ataques contra la infancia es estar informado y concientizado, ¿no? Recordá la fecha, el lugar y la hora. Fernando. Gracias. Sí, bueno, esto se va a realizar en la Universidad Tecnológica, que se encuentra ahí en el puerto de Mar del Plata, en la avenida Buque Pesquero Dorrego 281. Arranca mañana a partir de las 9 de la mañana, continúa hasta las 20 horas, luego el sábado a las 9 de la mañana también arranca, para terminar a las 19 horas. Perfecto, gracias Fernando, abrazo grande. Un abrazo, chao.